En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos otro día más y es ya miércoles 31 de agosto. Hoy finalizamos el octavo mes del año. Mañana estrenamos mes de septiembre. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Esta noche a las 12 se cierra el mercado veraniego de fichajes en Primera Segunda División. El Elche Club de Fútbol se ha hecho con los servicios, aunque no es oficial, del centrocampista de corte ofensivo Álex Fernández, procedente del Español, hermano de Nacho, central del Real Madrid. Y es que en las últimas 24 horas... y lo que te rondaré, Morena, todo está cambiando. Ayer era descartado por el club el fichaje de Asdrúbal. Recordemos que el Elche no ha hecho oficial ni que el futbolista vaya a venir cedido, ni que haya pasado el reconocimiento médico, y mucho menos el que lo haya descartado. Sin embargo, esa es la película de un futbolista que durante un par de días ha sido jugador del Elche oficiosamente, pero no oficialmente. Según lo que hemos podido indagar, la revisión médica demostró que todavía no tiene curado una lesión antigua de menisco. Por tanto, el club no se ha querido arriesgar con Asdrúbal y el futbolista canario no firma por el Elche Club de Fútbol. A todo esto se confirmó la grave lesión de Mandy, que tendrá que ser operado la próxima semana, día 7 de septiembre, o la siguiente, el día 14, depende de su evolución. Como ya os comentábamos hace un par de días, estará entre 6 y 8 meses de baja. También los servicios médicos del club hablan de que Armando volverá en 2 meses para finales de octubre y Paul en 3 para finales de noviembre. Y es que el mercado se está moviendo mucho. El lunes por la noche hablábamos con Aarón Ñíguez, que hablaba de que había desechado ofertas para que el Elche Club de Fútbol fuese su destino, si es que en Elche lo quisieran. Pues anoche a las 11, Aarón Ñíguez se comprometía con el próximo rival del Elche, el Tenerife. Otro ex Isidoro, el lateral derecho que rescindió contrato, ha firmado por el Almería. En fin, muchos movimientos en todo el mercado nacional e internacional, porque esta noche se cierra esa posibilidad de firmar futbolistas. Y de fondo, ese partido que el próximo sábado el Elche va a jugar precisamente contra el Tenerife. Hoy el técnico blanquiverde, si ayer lo estuvo una hora, pues repasando los errores, los fallos que le costaron al equipo la derrota frente al Girona, hoy ya ha estado ensayando posibilidades de cara al partido frente al Tenerife. Fundamental volver a ganar en el Martínez Valero. Y ha dialogado, ha probado, ha estado hablando con los dos delanteros, con Guillermo y Nino. Es una posibilidad más que evidente que jugase con un 4-4-2 y que la ausencia de Mandy fuese cubierta por Matilla, que pasaría al centro del campo con Dorca, con lo que arriba jugarían Guillermo y Nino. La otra posibilidad está clara: Lolo sería el sustituto del lesionado Mandy y el resto no cambiaría respecto a los que jugaron frente al Girona. Bueno, pues va a ser un mediodía y una tarde calentita porque la dirección deportiva tira fuego, echa humo. La verdad es que se han encontrado con un problema también, y es que el límite salarial que ha impuesto la patronal del fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, no pasa de 200.000 euros. Con eso no alcanza para lo que el club pretendía, para lo que el entrenador pretendía, para lo que el director deportivo pretendía. Es decir, un delantero era Asdrúbal, ya no lo es, y un media punta. Todo ha cambiado con la lesión de Mandy. El técnico que le han dado a elegir entre un delantero, un pivote de corte defensivo para sustituir a Mandy, o lo que él quisiese, ha preferido un centrocampista de corte más organizador, un centrocampista de corte más ofensivo, que también puede hacer las veces de media punta. El club ahora mismo dispone de esa franja de 200.000 euros y solo la alcanza para un futbolista. Por eso, al final, se han decidido por este futbolista. Ojo, no está fichado oficialmente, después de lo de Asdrúbal, como para fiarte. El Elche, lógicamente, ha hecho bien en no hacer oficial nada de Asdrúbal, porque al final no ha sido jugador del Elche. En el caso de Álex Fernández, el futbolista y el Elche tienen un acuerdo total, pero hasta hace un rato estaba negociando la rescisión de contrato con el Español para firmar, no para venir cedido, para firmar con el Elche Club de Fútbol, como también se consiguió con Guillermo, el delantero del Athletic Club de Bilbao. Álex Fernández es un centrocampista de 23 años que coincidió con Alberto Toril en el Real Madrid Castilla. Es también hermano del futbolista del Real Madrid, Nacho Fernández. En la temporada 11-12 se proclamó campeón de Segunda División B y consiguió el ascenso a Segunda División tras imponerse al Cádiz y Mirandés en las eliminatorias del playoff de ascenso y el título. Fue, lógicamente, integrante de las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española, donde se proclamó campeón de Europa sub-19 en el Europeo de 2011 en Rumanía, siendo elegido por la UEFA como el Balón de Oro del campeonato en 2011. Álex entró a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid a los 11 años, procedente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y Agrupación Deportiva Complutense Alcalá. Él es nacido en Alcalá de Henares. Debutó con el Real Madrid Castilla en agosto de 2010. Finalizó su primera temporada con 30 partidos y 2 goles, convirtiéndose en un fijo del equipo que terminó en tercer lugar y se clasificó para jugar la promoción de ascenso a segunda después de 4 años en Segunda B. En esa promoción, el equipo sería eliminado por el Alcoyano. Aquí ya estaba a las órdenes de Alberto Toril. La temporada siguiente consiguió ser campeón con el Real Madrid Castilla. Jugó el playoff y consiguieron el ascenso a segunda después de 5 años tras derrotar al Cádiz por un resultado global de 8-1. Insisto, ahí ya estaba con Alberto Toril. También estuvo en el primer equipo, en el Real Madrid. En julio de 2010 fue llamado por José Mourinho, entonces técnico merengue, para la pretemporada de los Estados Unidos, donde hizo su debut en el primer equipo en un amistoso jugado el 5 de agosto frente al Club América de México. El 6 de marzo de 2011 debutó en Primera División en el primer equipo, jugando los últimos minutos de Liga del partido de Liga, no, o sea, fue el campeonato de Liga, pero jugó los últimos minutos de ese partido de Liga en la victoria por 3-1 frente al Racing de Santander. Llegó al final de temporada en 2012 y tras no llegar a un acuerdo en su renovación, el club le ofreció la carta de libertad del Real Madrid y se marchó al Español, donde firmó por 4 temporadas. Eso sí, el Madrid se reservó una opción de recompra, al igual que suele hacer con el resto de canteranos. Álex decidió irse cedido al HNK Rijeka de Croacia por referencia de Luka Modric, con el que había coincidido en el Real Madrid, realizando la pretemporada, donde anotó 2 goles en la 14-15 y llegó a ser titular. Y en la 15-16 se marchó cedido por el Español al Reading, en la primera división inglesa, donde jugó 22 partidos con el club inglés. Este año, o sea, esta temporada, esta pretemporada, parecía que no iba a salir del Español. hasta hace unos días no iba a salir del Español, ya se le había dado el dorsal número 24, pero el verse con pocas opciones para Quique Sánchez Flores, entrenador del Español, y que varios equipos han llamado a su puerta, entre ellos el Oviedo, uno de los más interesados, Oviedo, también en las últimas horas parece que el Zaragoza, pero el Elche, a través del Chuti Molina, es el que ha llegado a un acuerdo con él. Esto no significa que esté fichado. Esto significa, como en el caso de Sergio León, tantas semanas, que tenía un acuerdo con Osasuna, pero mientras no rescindiese con el Elche, no hay tutía. Bueno, pues hoy se va a saber el final de esta historia y si no hay contratiempos de última hora, Alex Fernández se convertirá en el último y decimosexto fichaje del Elche Club de Fútbol para esta temporada. Recordemos que el Elche ha firmado dos guardametas, Juan Carlos y Germán Parreño, seis defensas, Luis Pérez y Robert Correa como laterales derechos, Iriondo y Edu Albácar como laterales izquierdos, Pellegrín y Josete como centrales, seis centrocampistas si finalmente se confirma Alex Fernández, también recordemos los centrocampistas Mandy, aunque es, yo lo catalogo más como una renovación, pero es cierto que se le presentó de nuevo. Mandy, Dorca, Hervías, Pedro Matilla, ya tenemos cinco más. Alex Fernández serían seis centrocampistas y dos delanteros, Guillermo y Nino. Que evidentemente si no se firma al final otro delantero, como así parece, ayer por lo que hablábamos con el director deportivo, por presupuesto ya es imposible, solo tendría dos delanteros el Elche. Guillermo y Nino para toda la temporada. Evidentemente sería una plantilla por terminar. Otra cosa es que el 1 de septiembre, mañana, a partir de mañana, pudieras fichar a un jugador que esté en el paro. Imaginaos que hay un delantero que a última hora de hoy no ha podido encajar en el club que quería y el día 1 o el día 5 rescinde su contrato, queda en el paro, ha hecho pretemporada, está en buenas condiciones físicas y sí se le puede firmar. Esa es otra cuestión. Pero claro, ¿tiene el Elche presupuesto para ello? A día de hoy no. El tope salarial lo ha impuesto la Liga, que no mira con buenos ojitos precisamente al Elche después de los últimos dos años y ese control férreo al que está siendo sometido le penaliza. Por tanto, ahora mismo solo alcanza para un futbolista y se llama Alex Fernández, que aunque todo parece indicar que va a ser el último fichaje, hasta que el Elche no lo haga oficial, desde luego no lo vamos a confirmar. No pase como lo de Asdrúbal, que todos confirmamos que estaba hecho, pero el único que no lo confirmó fue el que al final no lo hizo, que fue el propio Elche Club de Fútbol. Abrimos escaparates y volvemos. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche-Tenerife con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Autotaller Vintage, Viver Renta Car, La Osa Jardineros, Box Mecánica Reyes e Hipo Networks Internet y Telefonía. Recuerda, este sábado a partir de las 7 y media de la tarde, ¡Marcador! Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage. Mecánica rápida. Revisión pre-ITV. Autotaller Vintage. Precios especiales para flotas. Oferta especial. Todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues día intenso sin duda, sobre todo en las oficinas de cualquier club de fútbol. Los directores deportivos echan humo. Al Chuti Molina se le ve estresado, como no puede ser de otra manera, y también cabreado por el hecho de que no puede darle al técnico otro delantero más. Lo cierto es que el dinero del traspaso de Sergio León, el primer millón de euros que el Elche Club de Fútbol en teoría debe haber cobrado ya, es un dinero que la Liga de Fútbol Profesional no habilita como masa salarial para que el club pueda hacer más fichajes, sino para pagar deudas. Por tanto, ahí se ve, yo creo que bastante atrapado el director deportivo del Elche, que contaba con ese dinero para la contratación de un delantero, de un centrocampista o media punta, y dejar la plantilla casi cerrada o cerrada ya de cara al mercado invernal, que esa será otra historia en el mercado invernal, si es que hay otros dueños y qué es lo que les interesa. Pero lo cierto es que la realidad es que, salvo sorpresa, no se va a poder firmar ningún delantero, y Álex Fernández, si finalmente rescinde con el cuadro periquito, con el Español, firmará con la entidad blanquiverde y con él se cerrará la plantilla. Hoy le preguntamos, pues sin duda, al hombre estandarte de esta plantilla, al futbolista, yo diría ahora mismo, franquicia del club, una vez que salió Sergio León. Sin duda, la presencia de Nino ha polarizado los focos y la atención de todos los aficionados, muy contentos con su regreso y él deseando ya marcar goles para, bueno, pues celebrarlos. Se le preguntaba, y ahora lo escucharemos, si lo celebraría contra el Tenerife, donde dejó su sello, donde dejó su impronta, huella, e incluso se proclamó pichichi de segunda división con la nada despreciable cifra de 29 goles. Marcó el cañonero de Vena en aquella temporada. Bueno, pues ahora lo escucharemos, pero en primer lugar le preguntamos por el capítulo fichajes, el no fichaje de Asdrúbal, el casi de Álex Fernández. Todo esto se comenta en el vestuario a pocas horas de cerrar el mercado. Nino. No, sinceramente estamos pensando en el partido del sábado y, bueno, corrigiendo errores del partido de Girona. Por el cierre de mercado, por lo que pueda venir o lo que se pueda marchar, sinceramente no hemos hablado nada en el vestuario. Creo que nosotros estamos al margen de eso, de los compañeros que pueda venir, del compañero que se pueda ir. Y bueno, nuestro papel de trabajar el partido cara al sábado y poco más. Por tanto, se centran en lo que evidentemente se tienen que centrar, que es en preparar a fondo, a conciencia, el partido frente al Tenerife, conscientes de que el Martínez Valero tiene que ser un fortín. Ya se ganó al Rayo Vallecano, se pinchó en Girona, pero una victoria frente al Tenerife volvería a dejar al Elche muy arriba. Ahora mismo, a pesar del pinchazo, es octavo, muy cerquita de la segunda plaza, solo está un punto del segundo, que es el Girona. Por tanto, una victoria, sumar de 3-3, te puedes permitir el lujo de pinchar a la siguiente, que si de cada dos ganas uno, desde luego vas a estar arriba. Hoy se ha visto al míster, a Toril, hablando con los dos a la vez, con Guillermo y con Nino. Da la sensación de que está pensando en una de las dos opciones. Una, la más clara, para sustituir a Mandy, es Lolo y no tocar más el equipo, excepto que Edu Albacar pudiera entrar por Noblejas. Y la otra, más ofensiva, utilizar dos puntas, dos delanteros, con lo que Matilla pasaría al centro del campo con Dorca y Nino arriba. Yo he de decir que a mí esto me gusta, al menos de salida. Luego a lo mejor en el campo no funciona, o sí, pero de salida a mí me gusta. Cuanto con cabeza, con las cosas claras, pero cuantos mejores futbolistas y más de corte ofensivo y de talento pongas en el equipo, a priori da la sensación de que puedes tener más el balón, y si tienes más el balón, desde luego vas a tener más opciones de marcar y de que no te marquen. Además, el que Matilla juegue como organizador, a mí me gusta. Y a mí a Nino no me gusta verle en el banquillo. A mí a Nino me gusta verle en el campo, porque hace muchas cosas bien. No solo marcar goles, sino pincha muy bien los balones, juega muy bien de espaldas. El otro día lo vimos, le dio mucho oxígeno al equipo. Y la verdad es que es un futbolista que te hace una pared fantástica, que te juega bien de espaldas, bien de cara. Por eso digo que a mí Nino me duele verlo en el banquillo. Bueno, piensa que pueden ser pareja titular. ¿Ha hablado el míster con ellos? A día de hoy no tengo ni idea. Es cierto que, como has visto, pues bueno, hemos estado ensayando, pero bueno, para esto son los entrenamientos, preparando partido de cara al sábado y viendo opciones de cara a ese partido. Pero bueno, como te he dicho, poco a poco irá el míster haciendo pruebas y bueno, hará lo mejor para el equipo en todo momento, ¿no? El Tenerife, el rival, para él es un partido especial. No olvidemos que estuvo allí, si no recuerdo mal, 4 temporadas, marcó muchos goles. Una de las temporadas se proclamó Pichichi, ascendió con el Tenerife a primera. Allí, bueno, es uno de los futbolistas, sin duda, que ha dejado su huella y de los más importantes en la última década. O he competido contra equipos que he estado jugando, pues bueno, son partidos especiales. Pero siempre me he mantenido al margen siendo profesional. Y siendo que, bueno, que es un partido importante para nosotros, jugamos en casa y queremos sumar los 3 puntos. Así que, bueno, como te digo, tengo un especial cariño a Tenerife por lo que me ha dado, por lo que he sentido. Pero está claro que el sábado, pues bueno, nos jugamos 3 puntos muy importantes. Y es que ha hecho allí grandes temporadas y tienen de él un bonito recuerdo. Sí, la verdad que bueno, me encontré muy bien en el tema personal, me sentí muy, muy valorado, muy arropado desde que llegué a la isla y bueno, como bien dices, pues quedé pichichi con 29 goles, y luego también metí muchos goles y bueno, hubo momentos buenos, momentos malos, pero bueno, al final, como todo en la vida, uno intenta hacer lo mejor posible, pero hay momentos que bueno, que no puedes controlar, ¿no? Pero bueno, como te digo, la sensación o el recuerdo es muy positivo, ¿no? La típica pregunta que solemos hacer en estos casos, tampoco imaginativa como por otra parte necesaria. Yo sé que es la pregunta manida de ¿y si marcas, lo celebrarás? Pues esta es su respuesta. Sí, siempre lo he dicho. El año pasado, hace 2 años, marqué contra, con Osasuna, marqué contra el Tenerife y en casa en el Sadar y lo celebré. Creo que bueno, yo le tengo todo el respeto al Tenerife, sobre todo allí en la isla, pero bueno, aquí me debo también a mi afición, que es el Elche, y que quiero lo mejor para ellos, para el equipo y para mí, así que bueno, no tendré ningún problema, ¿no? Volvemos al partido del Tenerife y un poco más allá, a lo que sucedió en Girona. Bueno, el de Girona, pues bueno, hemos visto que fue un partido complicado y que el equipo no estuvo a gusto en ningún momento. No sé si por el orden táctico de ellos o por la... o por la falta de que bueno, no estuvimos acertados. Pero está claro que bueno, esto ya ha pasado. De cara al futuro tendremos que estar bien puestos o saber lo que nos espera. Y bueno, el partido del sábado va a ser un partido con otro orden táctico, 4-4-2, 4-1-1, que va a ser partido totalmente diferente, pero bueno, a la vez igual de complicado que cualquier otro partido, porque la segunda división son detalles, son momentos, y son momentos de que bueno, que si no estás en el mejor momento, no estás al 100%, pues puedes pasar mal, ¿no? Evidentemente, ¿cuáles son las claves para bueno, conseguir el objetivo este año? Primero preguntaréis, ¿y cuál es el objetivo? Bueno, a ver, diplomáticamente hablando, el primer objetivo es llegar a 50 puntos y luego soñar, lógicamente, con el ascenso. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora, si nos van preguntando uno por uno, yo creo que todos pensamos que el objetivo es estar arriba, como mínimo, entre los seis primeros. Recuerdo que Aarón, el lunes en A Todo Gol, decía que para él seguro el Elche va a jugar el playoff. O sea, va a clasificarse para el playoff. Él lo veía clarísimo. Bueno, pues vamos a ver si la plantilla también cree en sus posibilidades y el propio Alberto Toril. Muy tranquilo, la verdad que estoy muy tranquilo. Esta es la respuesta. Muy tranquilo. Ya sé que estás tranquilo, pero respóndeme bien, Nino. Bueno, las claves es el creer, el tener confianza, el saber que es una categoría muy complicada, que esto es muy largo, que por ganar al Rayo no somos tan buenos, ni por perder contra el Rayo no somos muy malos, sino que esto es una regularidad, el trabajar, los defectos o los errores que hayas cometido el partido anterior, que no hayas sumado, corregirlos. Esto se trata de ir corrigiendo, de ir aprendiendo día tras día, y de ir haciendo un grupo muy fuerte en todos sentidos y de competir al 100% en cada momento. Así que bueno, que esta categoría habrá momentos de todos, buenos y malos, pero está claro que lo que queremos es ir sumando y ir ganando partidos, ni más ni menos. Ahora sí, cuando decía que estaba muy tranquilo, diréis, ¿pero por qué está muy tranquilo? No, pues le preguntábamos que en esta segunda etapa en el Elche Club de Fútbol, pues es el que de alguna manera eclipsa un poco a todos, ¿no? Tiene ahí siempre los focos, los chavales le piden autógrafos, fotos, que ¿cómo lo lleva? Muy tranquilo, la verdad que estoy muy tranquilo. Gracias a Dios llevo muchos años en el fútbol profesional, me he sentido querido allí donde he ido, y he firmado fotos, he firmado autógrafos ahí donde he ido. Así que estoy muy tranquilo. Evidentemente, para mí, Elche es un sitio especial porque es mi casa, pero le doy la importancia que tiene, que yo me dedico a trabajar, a dar el máximo de mí en cada entrenamiento, en cada partido, y ayudar a mis compañeros. Todo lo demás, pues bueno, queda para bueno, si viene un niño, darle una alegría firmándolo, darle una foto y poco más, ¿no? Me siento muy querido, muy valorado, porque te digo, porque es mi casa, y porque me siento muy a gusto, y por mí no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? En el sentido de que bueno, pues le paren, le pidan pues fotos, autógrafos, pues ¿qué problema va a tener? Fijaros Rafa Nadal, si tiene el muchacho que cada día, allá por donde pasa, hacerse fotos y autógrafos. Pues el que es buen tío, pues lo lleva bien y no pasa absolutamente nada. Fundamental. Ganar en casa para conseguir el objetivo. Está claro que para conseguir objetivos a medio o objetivos importantes, te tienes que hacer muy fuerte en casa. Sumar, sumar, sumar, y fuera más de lo mismo. Evidentemente, como te digo, hay que dar el máximo siempre dentro o fuera, pero está claro que sumar en casa es muy importante de cara a la temporada, ¿no? Por cierto, Guillermo el otro día dijo, tras la derrota en Girona, cuando allí en la zona mixta lo entrevistábamos, que si se sentía mejor jugando con dos delanteros, es decir, con Nino, cuando al final de la primera parte, por la lesión de Mandy, Toril pues apostó con la entrada de Nino, y vimos un Elche, lógicamente, mucho más ofensivo, con más balón. Nino venía mucho a apoyar al centro del campo, ejerciendo un poco mucho de media punta. Y le preguntamos a Nino si él también, porque Guillermo dijo que él se encontraba, pues, lógicamente, más a gusto con otro delantero, ¿no? En el caso de tener a Nino al lado. Y le preguntamos a Nino que él, qué es lo que piensa, si también prefiere tener en el campo dos delanteros. Bueno, yo he jugado otras posiciones, arriba, media punta, cuando juega un delantero solo arriba, pues es casi más complicado, ¿no? Porque bueno, aunque tengas un media punta, pues bueno, hay que saber media punta que tienes, que es más un pivote que un media punta. Pero bueno, yo creo que al final, cuando están más juntos, el equipo está más junto, como en la segunda parte, pues bueno, al final te encuentras más arropado, y en cierta medida, pues bueno, entran más en juego, tienen más apoyos y es más, entre comillas, más fácil de jugar, ¿no? Lógicamente, a cualquier delantero que le preguntes, prefiere tener otro compañero para no estar él solo y partirse la cara con todos los defensas. También le preguntamos a Nino por Aarón, que anoche se hacía oficial su fichaje por el Tenerife. Y bueno, pues le preguntamos qué le aconsejaría, qué le diría a Aarón allí en Tenerife. Bueno, yo le diría que es una afición exigente, pero que a la vez va a estar muy arropado, porque bueno, un jugador que da el máximo allí se va a sentir a gusto y querido. Son gente muy, muy cercana, muy humana, el club son muy buena gente y la verdad que bueno, pues que siga haciendo lo que sabe hacer, que es jugar a fútbol, entrenar al máximo y dar a tope, que bueno, que con eso no va a tener ningún problema, ¿no? Aarón, que dijo en nuestros micrófonos el lunes que Nino era su ídolo de pequeño, que lo veía en la grada, que es un grandísimo fichaje y que precisamente le pidió la camiseta cuando Nino estaba en el Tenerife. Pues paradojas del destino. Ahora Aarón, que estaba loco por fichar por el Elche, pues se ha marchado al Tenerife, equipo donde precisamente se intercambió la camiseta con el que era su ídolo de pequeño, Nino. Sobre Toril, ¿le utilizará también de media punta más que de delantero? Pues no lo sé, yo creo que irá variando, no sé, yo tampoco he hablado con él y no sé por dónde irán los tiros. Yo por suerte he jugado en las dos posiciones, en Pamplona, en Osasuna, en Tenerife, he jugado tanto arriba como partiendo de atrás y bueno, no va a ser ninguna novedad para mí jugar en esas dos posiciones, así que bueno, en todo lo que pueda ayudar al equipo, que lo crea conveniente el míster, ahí estaré dando el máximo, ¿no? Y el tener a sus hijos aquí, a toda su familia, están contentos por su fichaje, lo lleva bien, una vez que ya, bueno, pues ha pasado un poco la aureola y toda la polvareda de su fichaje. Sí, están muy contentos, ¿no? Como todos, como la familia, están todos contentos, los amigos, la verdad que bueno, volver a casa, como he dicho antes, pues es un motivo de satisfacción. Pero bueno, al final son niños, ellos están a lo suyo, con sus amigos, con sus primos y poco más. Así que bueno, a seguir e intentar hacer lo mejor posible de que bueno, que ellos también se lleven alegría también, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que bueno, ya son mayorcitos, ya se van dando cuenta de las cosas y sí, la verdad que fue contento para todos. ¿Y lo que más le gusta a él? Porque todo esto está muy bien, su fichaje, la ilusión, el sueño, todo eso ya lo hemos contado, pero lo que de verdad ya quiere él y quiere la afición. ¿Marcar goles? Sí, la verdad que bueno, tanto personal como fuera, la verdad que vivo de eso, vivo de trabajar y de meter goles. Para ser feliz o para ir comiendo día a día tengo que meter goles. Yo me encuentro a gusto así, de esa manera. En el momento que no lo he hecho he estado pues, mal, evidentemente, porque he metido goles toda mi vida. Y claro, claro que quiero intentar ayudar al equipo con trabajo y con goles lo antes posible, claro. Pues no olvidemos que es el hombre de los récords en segunda división, el que más partidos ha jugado, casi 500, y el que más goles ha marcado, casi 200. O sea que, fijaros, si vive del gol Nino, si marca, ¿lo celebraría de alguna manera especial? Será un motivo bonito, ¿no? Volver otra vez el día que marque con el Elche, con la camiseta del Elche, será un motivo muy bonito, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol profesional, llevo ya 18 años como profesional y no es nada nuevo para mí, es trabajar, intentar aprovechar las ocasiones de gol que tenga y poco más, y ganar y ayudar al equipo en todo lo que pueda. No, sobre todo, como siempre he dicho, a la familia y poco más, ¿no? Se le está preguntando si se lo dedicaría a alguien en especial, pues a la familia. Y es que, insisto, es el jugador con más goles anotados en segunda división, 168, y el que más partidos ha disputado, ya 460 en la categoría de plata, que se dice pronto, y más de 200 contando primera división, goles, y más de 600 partidos contando primera división en estos casi 20 años que lleva de profesional. ¿Estos récords de partidos y de goles pesan o ayudan? Le preguntábamos. Ayuda y quiero más. Seguir sumando partidos, seguir sumando goles y el día que me retire, pues bueno, estar ahí, ¿no? Así que bueno, para mí eso es muy bonito porque es mucho trabajo, son muchos días, muchos fines de semana, muchos años y eso te ayuda a decir que bueno, que lo has conseguido porque te lo has trabajado y porque bueno, al fútbol nadie te regala nada, y conseguir tantos goles y conseguir tantos partidos pues será porque uno ha trabajado bien y porque siempre, pues bueno, ha jugado prácticamente en todos los sitios y se han sentido a gusto donde ha estado, ¿no? Me gusta esa actitud. Quiero más. Ayuda y quiero más. Por cierto, la última sobre Mandy. Él ha tenido en toda su carrera una lesión grave, que fue la misma de Mandy, la ruptura del ligamento cruzado en Pamplona, lo que luego, cuando se curó, casi le cuesta el que le rescindiese en contrato. Recuerdo que fue una etapa, me imagino que agria para el futbolista. Bueno, pues ha hablado con Mandy, ¿qué le ha dicho? La verdad que bueno, que tiene una actitud muy, muy positiva, ¿no? La verdad que bueno, desde el primer momento el chaval lo ha llevado muy bien. Tener una lesión tan importante y tener esa actitud tan positiva de que todo va a ir bien, la verdad que es de admirar. Y bueno, el equipo lo ha ayudado y seguro que va a ir todo bien, sabiendo que bueno, se tiene que calmar de paciencia, de tranquilidad, de mucho trabajo, sacrificio, y a partir de ahí seguro que con la fuerza física que tiene va a ir todo bien, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado a Nino. Lo que vamos a hacer ahora mismo es escuchar al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas cuando el compañero de nuestra emisora allí en Canarias, en Radio Marca Las Palmas, Jesús Izquierdo, pues le preguntaba a Toni Cruz, director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, qué le había parecido el hecho de que Asdrúbal finalmente haya sido descartado por lesión el que juegue en el Elche Club de Fútbol. Escuchamos al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Toni Cruz. Bueno, realmente no es así. Asdrúbal no tiene ninguna molestia. La rodilla es totalmente asintomática. Yo creo que no existen rodillas en la élite. Si se firmaran jugadores por las pruebas de imagen que se realiza, pues probablemente firmarías a pocos. Lo más importante es que las rodillas estén asintomáticas. En este caso, Asdrúbal, nosotros consideramos que está perfectamente, que no tiene nada quirúrgico, él también, porque no tiene ningún tipo de molestia, ningún tipo de problema. Otra cosa es que él fue intervenido hace 7 años, tiene las secuelas lógicas después de una cirugía, pero está perfectamente, y yo creo, nosotros creemos, nunca nos había pasado, pero creemos que detrás de la razón que Asdrúbal no haya sido al final contratado temporalmente por el Elche como cesión de los derechos federativos del futbolista al acuerdo que habíamos llegado, no tiene nada que ver con la situación de Asdrúbal. Por eso estamos, bueno, trabajando durante el día de hoy a ver si se le puede buscar otra ubicación. Son palabras de Toni Cruz, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, que entiende que no se ha terminado de realizar la cesión de Asdrúbal por el Elche, no por un tema médico, porque aunque reconoce que bueno, tiene una secuela de aquella lesión, pero que puede jugar perfectamente. Circula también otra versión de que es porque la Liga de Fútbol Profesional impide por el límite salarial el que el Elche, con el tema de Sergio León, que se pensaba utilizar ese 1 millón de euros de Osasuna, para utilizarlo para Asdrúbal y para otro centrocampista. Bueno, pues insisto que el Elche no ha hecho ninguna versión oficial, pero sí hemos hablado con fuentes del club y nos han dicho que en el examen médico los médicos vieron que había secuelas de menisco y que no se adoptó el riesgo de firmarlo. Ya cada uno puede sacar las conclusiones que pues en este caso quiera. Lo cierto es que Asdrúbal pues ha pasado como un relámpago por el Elche Club de Fútbol y finalmente pues no va a ser de la partida. Bueno, pues estaremos hoy pendientes a través de, sobre todo, las cuentas de Twitter y redes sociales, de la casa y personales, para informar de finalmente si se ha podido realizar ese fichaje de Álex Fernández, que, como digo, el centrocampista ofensivo del Español, hermano de Nacho, el central del Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con el Elche Club de Fútbol para vestir la camiseta blanquiverde. En principio sería fichado y no cedido. Falta que el Elche lo haga oficial. Así que esperaremos a lo largo de toda la tarde. Mañana más.